¿Sabías que de toda el agua que hay en el mundo, solo el 2.5% es agua dulce de la que podemos usar para beber? De esta, una tercera parte fluye y solo una pequeñita parte de ella, el 1.7%, lo hace por algún río en el mundo. La represa es para nuestro mundo lo que un torniquete para el cuerpo. Corta la circulación de los ríos para la vida. Con las grandes represas se han dividido y transformado físicamente el 60% de los ríos del mundo, de las 106 vertientes básicas del planeta. 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Este 14 de marzo, únete a las movilizaciones que se estarán llevando a cabo en todo el país. Para conocer las acciones que se realizarán en tu estado, consulta la página del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, www.mapder.lunasexta.org, porque el agua y la energía no son mercancía. Ríos para la vida, no para la muerte. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada, ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada, y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, como muchos de ustedes sabrán, este miércoles 14 de marzo se celebra en todo el mundo el Día de Acción contra las Presas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida. Y bueno, en muchísimos países se estarán llevando a cabo acciones de protesta y de denuncia. Y el caso de México no es la excepción. En todo el país habrá pues distintos tipos de movilizaciones, de acciones de los distintos grupos y comunidades afectadas por la construcción de represas y también por la construcción de otro tipo de proyectos que destruyen los ríos, que privatizan el agua y que despojan a las comunidades. Y en el marco de estas movilizaciones tuvimos la oportunidad de platicar con la compañera Claudia Campero, que en estos momentos se encuentra en las acciones alternas al Foro del Agua, ahí en Marsella, Francia. Y bueno, pues la compañera Claudia nos platicó sobre pues este Foro del Agua y sobre las críticas tan profundas que tienen a él y las propuestas alternativas que están planteando desde estos espacios de crítica y de reflexión que se están llevando a cabo simultáneamente. Así que bueno, pues vamos a escuchar lo que nos comentó y la idea es poder volver a platicar con ella en más o menos una semana para que nos pueda compartir cómo se desenvolvieron estas discusiones y cuáles son pues las conclusiones de estos dos eventos simultáneos y pues bastante contrapuestos entre sí. Así que los dejamos con esta entrevista y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Soy Claudia Campero, participo en la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y también en el MAPDER, el Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos. También colabora con el Consejo de Canadienses y Food and Water Watch y bueno, pues estamos en Marsella porque se va a celebrar, se inaugura el Foro Mundial del Agua, que sucede cada 3 años. En 2006 sucedió en la Ciudad de México, en 2009 en Estambul y ahora toca Marsella. Y bueno, pues este foro es el sexto en su clase y bueno, se ha ido reinventando y buscando nuevas formas de atraer gente, pero lo que hay que destacar de este foro es que es convocado por el Consejo Mundial del Agua. Algunas personas creen que por ser un foro internacional estaría convocado por las Naciones Unidas, pero pues en realidad el Consejo Mundial del Agua es un organismo promovido por las grandes transnacionales del agua. Entonces, bueno, pues esto dicta obviamente la agenda del foro, que es un foro que está buscando profundizar esta visión privatizadora del agua, mercantilista de la naturaleza. Y pues por lo tanto lo hemos ido oponiendo desde hace muchos años, particularmente el movimiento mexicano se involucró de lleno en 2006 y fue súper interesante el proceso que vivimos en el país y particularmente en la Ciudad de México en ese año, porque se logró que confluyeran luchas de ambientalistas con luchas en contra de las represas, con luchas por los derechos humanos, una gran diversidad de actores, movimiento urbano popular, y bueno, pues se generó toda una propuesta de jornadas en defensa del agua, donde estuvimos haciendo desde talleres populares, seminarios académicos, plantones. Se hizo una marcha el día que comenzó el Foro Mundial del Agua, ya en 2006, muy grande, con alrededor de 30.000 personas en la Ciudad de México, donde fueron personas de provincia, autobuses, porque bueno, pues la problemática del agua es una problemática muy muy sentida por las comunidades, ¿no? Afecta la dignidad humana por ser algo indispensable en la vida cotidiana. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió en México en el 2006. En el 2009 en Turquía también hubo importante resistencia, y ahora en Marsella es muy interesante, porque Marsella es de alguna manera hasta la cuna de estas empresas privatizadoras. Las dos empresas más grandes de manejo de agua del mundo, Veolia y Suez, están basadas aquí en Francia, y pues es muy interesante venir a su casa a verlos realmente en una situación de crisis, como foro, como propuesta. Se nota que ya están en crisis, han tenido mucha menor afluencia de la que esperaban. Iba a venir Sarkozy a inaugurar el foro, y a la mera hora dijo que siempre no, porque el foro claramente se ve que va a fracasar, y pues él no se quiere quemar, ¿no? Entonces es un contexto realmente muy alentador, que pues cada vez se ha notado más que pues esto es una feria de empresas que quieren vender una idea, y pues que no tiene ningún sentido venir a pagar sus cuotas y demás. Entonces se ha generado un movimiento al interior de Francia muy interesante, un movimiento internacional del agua que tiene propuestas concretas para contrarrestar esta visión mercantilista, ¿no? Propuesta de asocios público-públicos sin fines de lucro, o asocios público-comunitarios, donde la propuesta es que sistemas de agua, ya sea públicos o a nivel comunitario, intercambien sus experiencias, sus conocimientos, se apoyen para mejorar, porque sabemos que sí hay mucho que mejorar, no por el hecho de que sea público o comunitario ya tienen todos los problemas resueltos. Muy frecuentemente se encuentran con obstáculos muy importantes en la operación, pero creemos que la manera de resolver esos obstáculos no es a través de hacer negocio con el agua, sino a través de la solidaridad y el compartir las experiencias. Y entonces esto ya se viene haciendo desde hace varios años, hay trabajo y experiencias interesantes en este sentido, y bueno, pues venimos a contrarrestar ese empuje que tiene el Consejo Mundial del Agua. ¿Y qué actividades va a haber en los próximos días? Pues se va a inaugurar el foro el día de mañana, y el día 14, que es, por cierto, como ya se comentó en el programa, el día internacional en defensa de los ríos, es un día muy importante. Ese día se inaugura el foro alternativo, que se le ha dado a conocer como FAME, por sus siglas en francés. Aquí pues en FAME habrá muchas actividades de discusiones, tanto de derecho humano al agua, como de privatización, de economía verde, de las mujeres y el agua, muchas cosas. Se verá la visión de las organizaciones hacia Río Más 20, ¿no? Que sucederá próximamente en junio. Entonces, bueno, pues, se tiene programado naturalmente criticar toda esta visión que se tiene del agua como un insumo económico únicamente, como una mercancía, que pues ha generado mucho daño, que ha generado mucha contaminación. Hay una serie de talleres que son acerca de extractivismo, entonces toda una fuerte crítica a la minería, a las represas, a la contaminación del agua por las empresas petroleras. Creo que va a ser realmente una fiesta de diversidad, de propuestas, de discusiones de diferentes partes del mundo, lo que vamos a vivir. Y el día 17, que es el día en que termina tanto FAME como el foro oficial, habrá una marcha para celebrar, digamos, estos días de trabajo. Muy bien. ¿Y va a haber presencia del gobierno mexicano en el foro oficial? Sí, les encanta. La CONAGUA es muy afín a la visión del Consejo Mundial del Agua, y bueno, pues, justamente por ser afín fue que fue anfitriona en 2006. Aquí está Loeje, está Elvira, está Gurría. Mañana van a estar hablando de sus propuestas en cuanto a adaptación y cambio climático. Pues seguramente será una visión pues con la que las organizaciones estamos en desacuerdo. No van a venir a proponer nada diferente a lo que promueven en casa, que pues ciertamente no nos ha llevado a ningún lado, ¿no? Y bueno, a lo mejor ya para ir terminando, no sé si nos podrías comentar qué perspectivas tienen ustedes, tanto para el foro oficial, pero también para estas actividades alternativas que también pues generan vínculos, generan relaciones y propuestas, y bueno, como qué estaremos esperando entonces de estos eventos. Nuestra visión es que el Foro Mundial del Agua de verdad está batallando para subsistir, porque pues realmente su propuesta cada vez se evidencia más, y las personas que trabajan el tema del agua cada vez se dan más cuenta, aunque en algunas ocasiones es gente muy técnica que está dedicada a los sistemas y bla bla, se dan cuenta de la propuesta doctrinaria en favor de la privatización que viene detrás del foro, y cada vez lo cuestionan más, ¿no? Entonces, en este contexto de debilidad del foro, como movimiento del agua estamos tratando de buscar la manera de generar nuevas propuestas, nuevas formas de trabajar de manera colectiva, colaborativamente, no solo en las coyunturas de los eventos, sino de manera sostenida. Y queremos tener una sesión que se llama el futuro del movimiento internacional en defensa del agua, en la que queremos dar un debate participativo y una discusión de fondo de, bueno, pues cuáles son las prioridades, la agenda a seguir, qué podemos hacer juntas los años que siguen, ¿no? Para pues seguir creciendo en este movimiento, que pues ha sido un movimiento muy interesante, con victorias visibles. Pero que todavía le falta pues articularse mejor con el movimiento de represas, articularse mejor con el movimiento en contra de la minería, en defensa del ambiente en general, y ¿no? toda la red de justicia climática, una serie de movimientos con los que hay nexos, pero no necesariamente se tiene un trabajo colaborativo más claro, donde pues bueno, está bien que haya flexibilidad y demás, pero también queremos intencionar un poco una visión más integral. Eso sería todo, muchísimas gracias, con todo gusto estaré compartiendo lo que suceda en esta semana. Thank you.